Seguimos hablando de cuánto cuestan nuestros medicamentos para el Seguro Popular. Cuestan mucho dinero, precios exorbitantes que pagan todos los estados. Hemos hablado ya con 3 secretarios de salud estatales que no nos han podido dar una explicación. Mañana Salomón Chartorivsky, de la Comisión Nacional de Protección de Salud, el jefe del Seguro Popular, va a hablar con nosotros en Hoy por Hoy. Pero por lo pronto, Lilia Saúl ayer habló con autoridades federales que le cuentan qué están tratando de hacer. La Secretaría de Salud reconoció que los estados compran hasta en un 400% más caro los medicamentos que son utilizados para el Seguro Popular, y la solución que hasta hoy han dado al problema, según funcionarios de la dependencia, es crear una comisión y no darles más recursos para la compra de los mismos. Así lo explica Maquiester Domínguez, subsecretaria de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud. La comisión negociadora se hizo a partir de un estudio que hizo la subsecretaría de integración del sector que yo presido, en una evaluación de los diferentes precios que hay en todas las instituciones y en los estados, y vimos diferencias hasta de 400%. Por eso es que iniciamos la formación bajo la responsabilidad y liderazgo del secretario de Salud de tener una comisión negociadora para la compra de medicamentos, y estamos, como le digo, iniciamos con medicamentos de patente y tendremos que avanzar en los lineamientos de las licitaciones. Y bueno, ahora sí que promover la invitación a todos los estados para que se sumen a estos precios y participen en la comisión negociadora. Para la funcionaria, la Secretaría de Salud ha avanzado con esta comisión negociadora que se formó hace 2 años. Porque en medicamentos de patente han ahorrado, según la funcionaria, 9,000 millones de pesos, aunque todavía está pendiente mejorar los precios en medicamentos genéricos y con ello obtener ahorros. Sí, 400% es un exceso, por eso el secretario de Salud inició este proyecto, y verdaderamente estamos convencidos que necesitamos avanzar en esta homogeneidad. Y al cuestionarle sobre posibles sanciones contra los secretarios de salud de los estados que incumplen con los precios de referencia de los medicamentos del Seguro Popular, Maquiester Domínguez responde igual que los responsables del Seguro Popular. Debe ser la Auditoría Superior de la Federación quien castigue a los servidores públicos encargados de estas compras con sobreprecio. Luego de que W Radio diera a conocer que los estados compran a precios exorbitantes medicamentos básicos que se entregan bajo el esquema del Seguro Popular, como el paracetamol, entre otros, el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, incluso se molestó por la pregunta. ¿Cuáles medicamentos? Los del Seguro Popular. Bueno, por eso la ley ha marcado que solo se aceptarán las comprobaciones que los medicamentos no rebasen el 20% de un precio promedio nacional. ¿Los están comprando sobre precio? Pues no les se los estamos aceptando y lo tienen que pagar ellos.